¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Mr. Virus. Comienza para muchos el fin de semana. No quepa ninguna duda que cualquier día es propicio para pasarlo bien, para desconectar y para ser presa de los acontecimientos musicales que nos ofrece no solamente la capital, Madrid, donde estamos, sino cualquier otro punto de este país, llamado España. Bienvenidos, esto es Mr. Virus, esto es Monster Madness, la sintonía con la que abrimos este día, en el que recordamos una vez más cómo era aquel power treat de los Madness hace años, editado hace ya pues más veintitantos años, y que hace pocos días pasaron de nuevo por aquí por España para, a propósito de tocarlo de una manera desordenada, pero tocarlo no en el mismo orden que estaba compuesto, grabado y editado en Madrid, fue en la Sala Amor. Bueno, asistimos a ese concierto, realmente lo pasamos bien. Un poco incómodo el tema de que hubiera tantísima gente en la sala, y en ocasiones pues no podías zarandearte y disfrutar al sol y al ritmo de las, de la magia que producía la música que propulsaba la banda desde el escenario. Pero sí que estuvo realmente bien poder reencontrarse con canciones tan mayúsculas como esta, por ejemplo, que se llama Boomer, que la dejaron más hacia el final antes de que empezaran, se marcharan y luego hicieran el bis, y mezclándolas pues con otras otros clasicazos como Space Lord. Pero es que este disco, Power Trip, es todo un clásico. Es un disco de cabecera absoluto que bueno, pues disfrutamos. Como digo, estaba mi amigo Oscar viéndolo junto a mí, o intentando viéndolo, porque teníamos una especie de torres de chavales así un poquito altos, y era como le quitaban la visibilidad a él. Y entonces me decía, bueno, pero están tocando el disco, lo están haciendo al revés, están empezando desde el final hacia el principio. Digo, no, lo están haciendo de una manera desordenada, pero lo están haciendo. Y es que es verdad que fueron haciendo tocándolo a medida que les parecía. Bueno, Dave Wildor, que ahí expresaba con esa magia y con la certeza que tantos años le ha dado uno de los discos que ha sido paladines, uno de los discos propulsores de toda la historia hasta donde han llegado. Y que lo hacía pues sin dejar que entre canción y canción hubiera silencios, con una línea sonora continua pues de rollo psicodélico, de musicados, de bastante reverb, que continuamente estaba, igual abusaba mucho, pero bueno, lo viene haciendo desde hace tiempo, y que le daba a Wardell a hacer sus propias autoversiones de las canciones originales. La gente fue a ver eso y ya está. Y para muchos dirán, bueno, pues si había aglomeración y no se veía bien, o no se estaba, bueno, pues nada, lo mismo, porque es verdad que estábamos disfrutando en el momento y a muy pocos metros de algo muy mágico que hacía tanto tiempo que, de forma disgregada, en sus conciertos Monster Madness se han ido tocando, claro, canciones de estas, pero de este disco, pero hacerlo de esta forma, con tanto condimento ahí de power trip, no. Mira, esto que está sonando ahora es la edición especial que acompañaba, ya que se vendió muy bien, vendió bastantes miles de copias este álbum, y luego hicieron una edición ampliada, una edición especial, donde incluían un concierto en Las Vegas. Y estos temas ya son del CD número 2 de aquella edición reeditada del Power Trip. Temple of Your Dreams, otro de los temas que, bueno, nos puso a todos con la pica en alto. We'll be right back. Wake up, baby, cause I'm coming to you from the future. Now don't be surprised when I float above your bed. I hear you a god you can never love in the daytime. Nail in the sea. Mira, ahí tengo algunas grabaciones que hice del concierto de Lamont. Lo que pasa que posiblemente no vayan a sonar, aunque hay unos cuantos vídeos que subí, están en mi canal de YouTube, el de Mr. Virus 1, en YouTube, Raúl García, y se colgaron en mi perfil de Facebook, bueno, pues algunos de los vídeos, las sensaciones y el público, cómo ebullía, ¿no? Pero se me ocurrió, digo, pues vamos a poner cómo sonaba entonces, y ya recordamos todos juntos ese directo en el año 1999 que grabaron y que acoplaron aquí a la edición especial del Power Trip, los Mosted Magnet. Fue concretamente el 23 de enero de 1999, lo hicieron hacer un montón de conciertos ahí, en el Hard Rock Café de Las Vegas, Hotel Hard Rock Café de Las Vegas. Es un hotel justo que está enfrente en el famoso Rat Street, Paradise de allí de Las Vegas, donde justo nada más salir, un poquito más cerca, está la tienda, el almacén que tienen monumental los Kiss con cosas que vas a encontrar siempre que vayas a buscar algo de Kiss, porque hasta el papel higiénico todo lo tienes allí todo. Y bueno, pues nada, incluso he desplegado esta vez las fotos y las cositas que había dentro de aquella portada del Boomer, y ahora veo cómo ellos se divertían tanto en las fotos, por supuesto, con imágenes donde chicas, cráneos y fuego se mezclan con la vitalidad de la banda y sus condicionantes letrísticos. Y hay una imagen que me gusta muchísimo cuando ellos están subidas con el coche con dos tipos de animadoras, pues parecen más dos patinadoras de la famosa tienda de pizzas que hay allí también en Las Vegas, por sus vestiditos, y van en la parte de atrás de su coche y están atropellando al Papa, al Cardenal y a la monja. Me imagino que representan cada uno de ellos al estamento eclesiástico. Bueno, que fue estupendo poder ver a Mosted Magnet de nuevo, y que siga. Y también habrá quien diga lo mismo este fin de semana, aunque aún siguen todavía haciendo conciertos por España, Stacy Collins, ya que el domingo, no, ayer, antes de ayer, estaban en Madrid. Y el 28 de febrero están actuando, es decir, hoy viernes, en Bilbao, en el Azkena Bilbao, y el 29, mañana, estarán en Pamplona, en la Casa Cultura de Burlada. todo un torbellino, la genuina Stacy Collins, que cuando puede también se sube encima de las barras de los garitos. Da igual, yo la recuerdo en la Boat, la Boite, pero da igual si es la Burlitzer, en fin, cuando tiene ocasión va allí y pega con sus esos saltos largos que tiene, un supersalto, y con las botas se pone a zapatear mientras toca la armónica. Es fabulosa, de verdad. Hey Mister, dentro de ese Sometimes You Gotta, que es un disco ya que publicó hace algunos años y que tuvimos ocasión de verla a ella también actuar en directo. Hey Mister se llamaba el tema. Aquí no dice Hey Mister Virus, porque quizás mencionar tal nombre ahora se está empezando a convertir en un poco de que da canguelo, ¿no, Yuyu? La gente está empezando cada vez a parecerse más. Queremos ser como los orientales, queremos ser como los japoneses ya. Porque yo cuando fui a Japón, recuerdo que preguntaba por allí, ¿y por qué tanta gente lleva mascarilla por la calle? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Tienen tantos problemas de salud? Y me decían, no, es un poco porque el contacto entre los japoneses, además, no se suelen dar abrazos, aunque a mí me dio algún abrazo, alguno, y algunas también. Pero son de otra manera. Entonces me decían que, sobre todo, prima mucho esto que es como una moda. Ir con mascarilla por la calle por Japón, pues se ve algo como normal y yo lo veía como algo estúpido. Pero bueno, entonces ahora parece que está ocurriendo aquí en España, en Europa en general, pero bueno, yo hablo del país y si hace falta de la ciudad donde vivo. Y parece ser que sí, que se agotan las existencias de mascarillas, y yo ya estoy viendo gente que va por ahí con mascarillas, pues a lo mejor porque le gusta ir así. Pero yo también recomiendo que la gente... Es que dicen que las mascarillas no sirven para evitar la infección. Entonces, lo que yo recomiendo es que en lugar de invertir en unas mascarillas, compréis música. En lugar de salir a la calle a pasear la mascarilla, una vez que compréis música, pues os quedáis en casa encerrados, no salgáis, y ese dinero que habéis invertido va a ser la mejor manera de abrir los ojos y no cerrar la boca y las narices. Pero haced lo que os parezca. Esto es un consejo de alguien que no tiene nada que ver con la salud, pero que sí, que mira porque cuidéis de ella. Y que la cosa es verdad que se está poniendo cada vez más expansiva. Entonces yo me pregunto también, en Monster Madness había un montón de gente. ¿Tú, si te pondrías mascarilla, hubieras ido a ese concierto? ¿No con mascarilla o sí con mascarilla? Claro, son cosas que dentro de pocas semanas, fijaos lo que os digo, vamos a ver qué es lo que pasa. Hay gente hospitalizada ya en Tilburg, por ejemplo, que es donde tendrá lugar el festival del Rockburg, en Holanda, y donde si no pasa nada, hasta allí no estará la demás. Si no pasa nada, quiero decir, así que lo apuntillo, si no se cancela el festival. Porque es cierto que en Italia, dado cómo se está comportando la expansión del coronavirus, pues se están cancelando bastantes eventos y bastantes cosas, incluido ya algunas relacionadas con la música, pero con el rock en particular. Y hay un montón de festivales que tenemos por delante, y no hablo solamente de sitios que, como aquí en España, tiene toda la pinta de que se amplíe los afectados, ¿no? Hablo de festivales como Graspod, como Hellfest, como Wacken, Rotburg, que es más pequeñito, fíjate, pero hablo de Barcelas, hablo de todos los festivales que se te pasen por la cabeza, incluidos los que tenemos aquí en España, que cualquiera de los que se os pase por la cabeza, no os tengo que recordar, aunque si lo hago luego será para decir las bandas que tocan, pues puede ser que puede ser. Se cancelarán los eventos por, como pasó con el Mobile World Congress. Lo dejo ahí en el aire, como el virus. Yo espero que no, porque voy a palmar pasta de billetes de avión, bueno, y de hoteles que ni os imagináis. Aparte de que esto tendría unas consecuencias terribles, sería como una consecución, como una ficha de dominó cayendo una tras de otra. Se tendría que suspender todo, las masificaciones de miles de personas. Bueno, igual ahora mismo suena raro, pero a lo mejor dentro de unas semanas o pocos días, no tanto. Ayer estuve viendo a dos bandas fabulosas, Osedno y Mano de Piedra, que eran los que cerraban en la sala Burlitzer, y estos gallegos que estás escuchando presentaban este disco, Today's Ashes. Ahora entiendo, después de verlos en vivo, por qué se llaman Mano de Piedra. We'll be right back. Bueno, esto suena brutal, es la definición. Yo creo que todos los que estábamos allí coincidíamos con el término. The Damned, creo que era el corte, que empieza el segundo de los actos que incluye Las cenizas de hoy, que bueno, pone la revelación de una banda gallega en ascuas. Está dentro de lo que es una hoguera incendiaria, vamos. Y seguramente que siendo esto la presentación, aunque ya hay aventuras por parte de sus integrantes o algunos de ellos previas a hacerlo de mano de piedra, está claro que aquí han sacado algo muy gordo, como se suele decir vulgarmente, pero que todo el mundo entiende cuando se habla de un término así. Y bueno, con Nosedno, yo el concierto lo vi pues más o menos desde la barra, un poquito más avanzada, desde la zona de la cabina, que nos conozca la Burrich, que no es que sea demasiado grande, pero luego ya con Mano de Piedra estaba allí en primera fila. Y bueno, tanto para un concierto como para el otro, me alegré un montón de poder compartir opiniones y ver cómo disfrutaban músicos de la escena diversa de España. Había gente de Niro, estaba Nano, de Niro Lengua Armada, Esteban, también de Krazar, de Grape Shop, estaba Sergio, antiguo miembro de The Seed, con unas movidas que está ahí preparando musicales nuevas. Había un montón de músicos. Vinieron los chicos de Stoned a Pompey y Mooncresta desde Galicia, adelantándose pues un día al concierto que harán esta noche en la Sala Caracol, ahora los ponemos, y ahí estaban también acompañando. Había, no sé, había un montón de músicos, o sea, realmente no los contaba con los dedos de las manos. Y eso significa que cuando un músico va a ver a otros músicos, hay un respeto que se tiene a esa banda, aparte de que pueda existir una amistad. Y también debería de primar el conocer qué es lo que piensan los músicos que están sobre el escenario cuando sabe que están viendo a otros músicos disfrutar tanto con la música que producen. Bueno, pues igual es una muy buena pregunta para cuando tengamos ocasión de hablar con alguno de los protagonistas próximamente. Y el concierto, hubo un momento, decía, que aunque Osen no lo vi un poquito más apartado y Mano de Piedra en la primera fila, cuando tocaban los gallegos, pues hubo una ocasión en que parte de la banda de Osenno subió al escenario. Bueno, subió y bajó, porque realmente su guitarrista se tiraba por allí, por el escenario, hacía mosin desde el mismo hacia el público, lo volvía otra vez. Y también Mano de Piedra hacía lo propio en alguna ocasión, bajando alguno de sus integrantes a tocar ahí a la pista. Estuvo realmente entretenido y sonó brutal, la verdad. O sea, que genial. Es Mano de Piedra, hoy por hoy una banda a tener en cuenta. Todas las bandas que ponemos aquí son referencia, sin duda. El quien lo organizaba era mi amigo Aitor, de Nova Music, que es otro gallego, claro. Y bueno, pues ¿qué le vas a contar a un gallego que organiza cosas donde participan gallegos? Pues nada, pues que es lo mejor del mundo, indudablemente. Y en esta ocasión no le faltaba para nada la razón. Y estos son gallegos también, claro, son Stoned and Pompey. Esto se llama Ancroidal. Estarán tocándolo esta tarde, esta noche, en la Sala Caracol de Madrid. Try to feel Bueno, pues esto va a tener lugar esta misma tarde. En unas horas estarán actuando junto a Ness Street y Skylines en la Sala Caracol de Madrid. Fin de gira de Ancroidal. Es el reposo final de lo que ha supuesto pues, unos cuantos shows por distintos puntos presentando las canciones de este álbum. Esta que acabas de escuchar, por ejemplo, que era una de las que a mí... Bueno, más me flipaba también de Slade in Me. El título de Stone Temple Pompeii, o el nombre de la banda, creo que ya en algún momento lo comentamos, o ellos mismamente lo tuvieron ocasión de decirlo a través de los micrófonos del LH Magazine. No sé si fue entonces en Radio Vallecas, cuando estuvimos hablando con ellos, tomado de la película documental del álbum de Pink Floyd, Light at Pompeii. Y luego pues toda su particular película documental que han generado el pasado año también, no hace tanto. Ancroidal, que bueno, de alguna manera una banda, la trayectoria de la misma y allá por donde va no deja de ser una historia documentada que una vez se recoge en directo, en vídeo y otras simplemente en emociones que quedan para uno y que a lo mejor sirven para generar nuevas composiciones y evolucionar. Stone Temple Pompeii es una banda que a mí en esa presentación inicial cuando decía no, nosotros somos como una experimentación de Pink Floyd teniendo la potencia de Metallica, la épica de Muse y la sonoridad de Ghost, me parecía que ya por cuatro lados fundamentales estaban haciendo una cuadratura que era difícil de dejar de prestarle atención y escucharla. Y hoy pues con toda la seguridad una vez más van a demostrar por qué son Stone Temple Pompeii y por qué se basan en tantas influencias para hacer lo que hoy en día emociona de la manera que lo hace. Y siguiendo con bandas gallegas, esto es lo nuevo de Afoni, La Reina, es como lo han titulado, es el sexto disco que publican con 11 canciones muy interesantes y también con cierta variedad. Van evolucionando también Afoni, ¿eh? Mar valientes, Bueno, fijaos lo que son las cosas que tanto Afonid como Stone Town Pompeii pasado ahí algo raro, no ocurre nada. La verdad es que ha pasado algo raro que tiene que ver con que casi me saltan los oídos. Pero bueno, los botoncitos muchas veces de las cosas. Os decía que fijaros que son las cosas que tanto a Fonez como Stone Town Pompeii, a los Mano de Piedra son de Vigo. O sea, estamos hablando de la zona gallega, pero es que podemos directamente condicionarla a esa zona. Bueno, es realmente interesante tener tan cerca a gente de estas bandas, ¿no? y tenerlos por aquí continuamente haciendo historias y sobre todo funcionando. Bueno, el disco suena bien, es variado, te zarandea hacia unas movidas y hacia otras. Bueno, Afonid viene cambiando también un poquito la línea desde tiempo atrás, como dijo, este es el sexto trabajo ya que hace, y me imagino que también pues tiene que ver con los aportes o líneas que le pone luego la gente con la que trabajan. Este disco lo ha grabado en los estudios Mafia Records en Carvaliño, con Óscar Fernández y en los Poison Apple Estudio de Lisboa con Tiago Canadas, y luego las canciones han sido mezcladas por David Bendech, que ha trabajado para los Bring Me the Horizon y para Amor. Y luego la cosa del máster también se la han dejado en manos de otra persona, ¿no? A Sertet Jensen, conocido por realizar trabajos en bandas como Core o Parkway and Drive o Machine Head o Biffy Clyro. Claro, y luego pues dices, pues tiene que haber un poquito todo esto. Pues muchas veces, no necesariamente, pero sí los brillos y la línea sí que hacen que o lo busca la banda y por eso tiran de esos recursos efectivos, porque saben dónde quieren llegar, o se dejan llevar y dejan que salte la sorpresa, porque saben que los matices que ellos puedan pasar a un productor o a un masterizador o a un mezclador, pues lo van a realizar a su manera. Me imagino que luego es verdad que la banda luego toma decisión cuando escuchan el producto y dicen, ¿te gusta cómo han quedado? Y dicen, joder, me parece la hostia. O a lo mejor dicen, pues no, vamos a darlo, a llevarlo por otro sitio. Muchas veces no se acierta, pero yo creo que la mayoría de las veces sí. Y cuando alguien hace un encargo a alguien, pues da con la tecla. Otras veces no, por eso digo. Me estoy acordando de algunos casos en los que si no tienen más pasta, no deshago el trabajo y no lo llevamos por otro sitio. Pero bueno, Afonid, que lo seguiremos escuchando aquí en Mr. Virus, y ellos son Mastodon. alguno se estará ahora mismo tirando de los pelos recordando aquella gira Once More, el Once More Around the Sun, aquel disco que hicieron en 2014 y que presentaron por España. Bueno, lo verían por otros sitios y en otros momentos. Mastodon siempre ha sido una máquina de ingenio, también de historias transversales a nivel musical, de evolucionar y sobre todo de, yo me acuerdo de sus principios, había por ahí algún documental muy interesante de sus comienzos, está editado en DVD, seguro que por internet también lo podéis visualizar, en las que vendían de una movida muy violenta, muy dura, y aparte ellos se vestían de mujer y todo, con lo cual no pasa nada. Y esto, pues además todo, pues me apetecía escucharlo porque es un pildorazo absoluto para un día como el de hoy aquí en Mr. Virus, y también porque es una de las bandas que recientemente ha ingresado dentro del cartel definitivo de Hellfest, junto a The Distillers y los Rival Sons. También había algunas últimas confirmaciones o cancelaciones, como era el caso de Last in Line y Lionheart, que no podrán estar en el festival durante los días 19, 20, 21 de junio en Clisson, en Francia, en el Hellfest. Y algunas, recuerdo algunos movimientos de escenarios, entraban Cromax, Jesus Price, Tiff Nuth y Jojo's Wolf, son algunas de las bandas que también estaban por ahí dentro del cartel, pero bueno, cambiando los posicionamientos. Joder, estoy viendo ahora mismo, ahora sí me voy al cartel definitivo de Hellfest el viernes 19, el día de la inaugural, aunque habrá una fiesta previa, como suele ocurrir en muchos festivales, el día anterior, el jueves. Deftones, Incubus, Mastodon, Opeth, Leprous, Frontlit, Ego Kill Talent, Volbeat, The Offspring, Frank Carter and the Rattles, ¿qué más cosas por aquí? Abad, Mayhem, Rotting Christ, Obituary, Electric Wizard, Barones, Om, Witchcratch, Black Mountain, Elder, Grizzly, Body Count, Suicidal Tendence, Youth of Today, Cromax, que lo he dicho ahora mismo, Doc y Doc. Bueno, puedo seguir leyendo. Solamente el primer día. Pero bueno, hay muchísimas más bandas coincidiendo. Es para ser feliz. Y más todo, seguramente cuando salgan los horarios definitivos, pues habrá que pelear por los solapes, ¿no? De otras cosas que tengan lugar en otros escenarios. Y de esto me da un poco de miedo, hasta junio, lo que pueda ocurrir con la propagación de los virus. Aunque dicen que no hay que alarmarse, y es verdad que no hay que alarmarse, pero cuando impera el ¿cómo decir? La debilidad de no llevar a cabo pues, cosas en donde hay multitud de gente, pues ¿qué pasa? Hellfest es un sitio donde va mucha gente joven, entonces sí, también va gente más mayor, ¿no? Pero no gente de una edad considerable, bueno, pues no pasaría nada. Si nos afectamos por el coronavirus, pues es un vulgar, según dicen, ¿no? Resfriado o algo parecido, ¿no? Ahora, si ya tienes más complicaciones patológicas, ya entonces te lo tienes que mirar, ¿no? ¿No lo creemos todo esto? Pues yo no sé qué decir. Pero que no cunda el pánico. Porque para eso ya tenemos a los mercaderes de la muerte. Se llaman Whistle the Dead. Blood Slit es como se llama este nuevo trabajo, donde hay gente de In Flames, de Angel, de Spiritual Vegas, de Firewind y sobre todo mucha influencia de Black Sabbath. Death of our depravity. Bueno, que lo dicen ellos mismos, o por lo menos quien se encarga de desde el sello discográfico de hacer la campaña de marketing. Pone en la pegatina del CD, si te gustan los Black Sabbath de los 90, tú amarás esto, te encantará. Y es verdad, tiene ese toque. Pero bueno, luego es verdad que hay que ser concienciados y yo me imagino que a los artistas les gustan también que, aunque tengan las evoluciones, pues les miren más por lo que ellos hacen que no por las características de otros. Oye, pero que directamente la comparativa sea esa, no está nada mal. Whistle the Dead. Nuevo disco bajo el nombre de Blood Slit. Y esto era River in Your Blood, lo que escuchábamos. Y ahora vamos a poner alguna otra novedad que en las próximas semanas estará en la calle, pero que adelantamos. Se llama Catastrophics. Es lo nuevo de los Trivium. Vamos a escuchar lo nuevo de los Trivium, ahora lo buscamos, escuchamos lo nuevo de Satriani, que igualmente me imagino que os apetecerá oírlo, porque todavía no está en la calle. Está anunciado y además vendrá a tocar próximamente Satriani. Se llama 1980, es el maravilloso, loco, virtuoso llamado Satriani. We'll be right back. pues encadenábamos dos fantásticos temas de dos artistas, uno totalmente consolidado y el otro, yo pienso que también, pero vamos a ver, no se puede comparar, sigue estando siempre en proyección. Hablamos de las dos Jotas, ¿no? Bueno, hay más Jotas todavía, ¿no? Porque Jared Jay Nichols tiene dos en su nombre, pero Joyce Atreni era quien le precedía con ese adelanto de su disco de Sheffield Shiffin, que llevará el mismo nombre que el tour, que el 9 de junio estará visitando España, es cuando aterrizará en el Auditorio de Burjasot de Valencia, el 10 estará en la Riviera de Madrid y el 11 estará en la Sala Bars, en el Teatro Bars de Barcelona. Esas son las tres fechas de Joyce Atreni previstas para este año, para junio. Y luego, pues eso, lo que estás escuchando todavía de fondo, que es Jadeja Nichols, que yo recuerdo de hace algunos años que venía abriendo de telonero para Glenn Hughes. Glenn Hughes venía, sí, Glenn Hughes, eso era, en la Sala Arena, en Heineken. Y aquello estaba que no se podía entrar de la gente que había y fue una maravillosa puesta de largo, tocando, haciendo recordar a otros grandes guitarristas, pues un tío joven, muy espigado, muy alto, que aparentaba ser más mayor, evidentemente por la altura que tenía, y de corte norteamericano. Y que tuvimos ocasión de hablar con él, de tirar unas fotos, de que nos firmara los primeros discos que le adquiríamos y que él, pues creo que sigue siendo igual, porque posteriormente ha habido ocasión de estar visionando el proceso que él tiene de marketing y es estar muy pendiente de marketing. Marketing también de cordialidad hacia sus seguidores y es estar ahí con ellos para lo que haga falta. Se sigan haciendo las giras posteriores que vengan. Y va a hacer un interesante tour por España, porque serán salas con distinto tipo de aforo, pero no está nada mal. Vienen tres bandas, vendrán Jadeja Nichols, Laura Cox y Wolf Jam, que serán los encargados de abrir. Y todo esto empezará a pasar desde el mes de ya, del mes que viene, bueno, dentro de unos días, la semana que viene, de hecho. El 3 de marzo estará haciendo un clinic en Madrid Musical. El 4 de marzo estará en la sala BAT tocando en Madrid. El 5 de marzo en la sala Acapulco de Gijón. El 6 en el Centro Cultural Burlada. En Pamplona, el 7 en la sala Rock City en Valencia y el 8 está la Nau en Barcelona y había alguna cosa más por ahí. Hace un clinic también que hace al día siguiente en Barcelona y ya se tira para Suiza. Pues nada, intentaremos pasarnos a ver y disfrutar de la elegancia de este espigado guitarrista, Jadeja Nichols. Y ha pasado tanto tiempo, tantos años desde el último álbum que publicó Punto de Mira, que solamente se podía esperar algo bueno en esta La Gran Mentira. hace par de semanas estuvo por aquí Javier Mira para hablarnos de este disco, casi 10 años después de que se editara el último, que ha compuesto junto a buenos amigos, Juan Olmos en las voces, utilizando distintos recursos también en su tonalidad, Nacho Ortiz en la guitarra. Y la verdad es que le dimos un buen repaso a la vida actual de Punto de Mira y también a todo lo que rodea a Javier Mira, incluso también a Juan Olmos, que no lo teníamos aquí, pero hablando de cosas yo creo que interesantes para saber hilar lo externo de los músicos y llevarlo a lo interno de un disco que hace un artista y entonces poder verlos con otro, posiblemente con otra mirada o escucharlos con otro temple en el oído. La gran mentira es como se llama. Hay un podcast que, como os digo, fue el programa anterior que hicimos con entrevista a Mr. Virus aquí en el H Magazine, que está en el iVoox de Mr. Virus, ahí que podéis escucharlo para, si no lo oísteis, disfrutar de todo lo que se dice acerca de este álbum, que no es poco. Y además, cada vez que lo escuchas, se te van abriendo nuevos horizontes de cuestiones, ¿no? Que si te metes muy dentro del álbum y de las letras, pues seguramente algunas se acerquen a ti, o tal vez no, pero ya es cuestión de imaginar y ponerse en distintos planos. Y hablando de clásicos, que sin duda Javier Mira y Juan Olmos lo son, y bueno, siguiendo con la de PAP, y no quiero que me hagáis el chiste, ni que me habléis de partidos políticos, de Punto de Mira a Pina. Que, joder, no me había dado cuenta, ya se había dado, ¿no? Sabéis coscado antes, ¿no? De que cuando estaba hablando de la semana que viene no sabía que estábamos en marzo. Y eso que a febrero este año le ponen un día más. O sea, tenemos 29 días en febrero, ¡guau! Wow. Es maravilloso. Bueno, Carlos Pina, que esto es parte de lo que adelantó de su proyecto solitario, Dame Color. Y que lo pongo también pues para recordar que estarán tocando, hablando de clásicos, Barón Rojo y Panzer en la Razzmatazz 1 el 21 de marzo en Barcelona, un fin de semana muy interesante. Allí estarán también tocando dos días después Rusan Cycles y Torche en la 2 de Apolo. Como vamos a ir para allá ese fin de semana, pues seguramente estos dos conciertos no dejaremos de perderlos. Se mueve dentro de ti, es el universo y los sueños a flor de piel. El cielo no es un cuento, el mundo gira siempre al revés, mil colores brillan. Indio, cobrizo, mestizo, sí, esto siempre es lo mismo. Azabache, luz de luna, negro. El infierno no es un buen lugar para dame color, blanco y negro, dame color, dame color, blanco y negro, dame color, dame color, dame color, blanco y negro, dame color, dame color, dame color, blanco y negro, dame color. We'll be right back. Bueno, pues sonando muy bien, ya creo que a estas alturas habréis bailado y movido la cintura con canciones como, como esta. Bueno, esperamos más, sin duda. Alguien me preguntaba el otro día que si iba a tocar Carlos Pina algo de sus temas, estos temas, me imagino a los que se refería en el concierto de Panzer de Barcelona. Yo no lo sé, pero imagino que no. Imagino que será el tiempo que tengan concreto, que siempre les gusta, me imagino que les hubiera gustado que fuera más. A los músicos le pasa, sobre todo cuando están invitados para una banda que va a tocar bastante más tiempo, o van rojo además, pues aprovechar para hacer los temas clásicos que la gente quiere ver allí. Pero no se sabe, igual hay surprise, no se sabe. Esto que escuchamos ahora es Ros de Vos, otro clásico, ¿verdad? Que en Manowar o en Dictators, pues ha tenido o tiene, depende de en qué nivel nos pongamos, ¿no? En Manowar ya no va a volver, ¿no? Pero bueno, con lo de Dictators, pues bueno, ahí está la cosa. Es Ros de Vos en solitario, nuevo disco que saca, nueva historia, y que este año en el Gallia Metal Fest en Pozal de Gallinas, pues quien se acerque hasta allí lo podrá disfrutar. El disco llevará por título War or Fire y se publica el 6 de marzo a través de AFM Records. Fight the Fight, Very True Metal. Es lo nuevo de Ros de Vos, World on Fire es como se llamará este disco. El 24 y 25 de abril en la tercera edición del Galia Metal Fest en Pozal de Gallinas, en Valladolid, con un montón de bandas que, como complemento quiero decir, tocando allí los dos días. Nadie, digamos, debería de estar por encima de los otros, pero sí que hay bandas referenciadas con más nombre y seguramente con más caché. Uli John Roth, que fue una de las primeras confirmaciones que tuvo el festival. The Faithless, Straight Back, Sinner, Ross DeVos, Ram, Power Quakes, Nocturnia, Mandragora Negra, Kilmara, Hiten, Dream Evil, Burning Witches, Battlefield y Asomwell. Son los nombres confirmados de momento para esta historia que se sigue manteniendo, que es lo importante, y deseamos siempre que cada festival que surge nuevo que crezca. Y esto es lo nuevo que Nightwish pone a través de Nuclear Blast para que disfrutemos con ella, bien viendo o bien escuchando. Nuevo sencillo, nuevo vídeo. Nightwish siempre es el campus. Nightwish decía que da igual quien cante, quien esté al frente de la formación, porque seguirán siendo Nightwish, y es que tiene una realidad, ¿no? Y es su mentor, el principal, el jefe, Thomas Hollopayment, que es quien pincha, quien corta y quien dice quién entra también a cantar o a hacer las veces de instrumentista en cualquier punto de la banda. La ha pasado a otras cantantes que han pasado por Nightwish, y yo creo que en este caso habría que mirar ese contrato leonino que tienen firmados los músicos muchas veces que van con un artista que es su grupo y ya está, aunque luego se escondan bajo las siglas o bajo el nombre de Nightwish en este caso. Hay otras bandas. Ha pasado algo parecido, ¿verdad?, aquí en España con o está pasando con Mago de Oz, ¿no? Bueno, quien tiene la potestad para coger y decir quién entra o quién sale, pues bueno, pues ya está, pues hay que respetarlo. Pero bueno, hay muchos grupos en España que los conocemos por el nombre que tienen, pero que detrás del nombre que tienen hay a lo mejor una persona funcionando o dos, y todo lo demás son asalariados. Bueno, eso no lo tiene por qué saber la gente. Lo que quieren es escuchar canciones, buenas canciones. Pero cuando los asalariados se enfadan porque el jefe no les paga lo que merecen, o, en fin, pues entonces a lo mejor se van, discuten. Bueno, pasan muchas cosas de estas, en las que ahora no vamos a entrar y tampoco interesa. Simplemente venía un poco por aclarar eso. Thomas Hollopayment, que también hace poco sacó un disco en solitario. Yo no sé si lo hemos llegado a estrenar aquí en Mr. Beer. Lo podemos a lo mejor recuperar para la semana que viene. Y que estarán en el Rockfest tocando Nightwish en el mes de julio. Y esto es parte del adelanto de ese álbum llamado Human 2, Nature, Human 2, Natura, que el 10 de abril se pondrá en la calle, que viene en formato de doble disco. Este es el tema Noise, lo que escuchábamos, el adelanto, que también lleva vídeo. Y el segundo CD, pues vendrá capitulado por distintas historias, distintas partes. No he tenido acceso a él, con lo cual tampoco os puedo decir mucho más, aunque sí que el disco se ha grabado en distintos emplazamientos, distintos estudios, y de las mezclas se ha encargado Mika Juxila en los Finbox. Ya todo un clásico también. Seguimos en Mr. Virus, media hora por delante para llegar a las 5 de la tarde, la cantidad de cosas que hoy estáis escuchando, y yo estoy disfrutando con vosotros mientras así lo hacéis. Se llaman Apocalipsis Orquesta y es su particular teatro de guerra. Blood. Pues esto es lo que sale cuando se junta a músicos nada perezosos con ya una capacidad de resolver historias en plan de amigos y de buscar nuevos caminos, nuevas historias también sonoras en un nombre como Apocalipsis Orquesta. La fusión de la música medieval, de la música denominada antigua, con ese toque folclórico y con esa... yo creo que propuesta Dune por la ralentización también de los tempos, sabiendo que están en un tiempo presente, un tiempo futuro respecto a lo que por lo que han sido ellos influenciados. Ellos son suecos, empezaron con esta historia en 2013, con una temática dentro de sus letras que ahondas en ellas, tratan la ciencia, el medievo, y en contra de lo que uno... Bueno, puede imaginar cuando dice, no, una banda folk, una banda pagan, una banda viking, ya, matan a la gente, tal, las espadas, tal. Ellos van en contra de los rollos bélicos, son antiguerra. Es que si te pones realmente dentro de sus historias y los ves en directo con alguna de esas representaciones teatrales, pues entonces ya es como que te transportan todavía más. Lo hacen realmente bien y esto es forma parte de lo último que tienen publicado. Apocalipsis Orquesta, que mira, nos lleva ahora a escuchar a una banda que se llama Critter, salmantina, que lleva desde 2006 sacando álbumes y que ahora publica uno nuevo bajo el nombre de Fucking Forjando la Leyenda, que ha sido gracias a ganar el concurso, el premio en parte que se le ha dado por ese festival o concurso que se montó dentro del Festival Leyendas del Rock y del que aquí os estuvimos hablando de todas esas cosas que iban ocurriendo y las bandas que iban pasando, ¿no? Y van seleccionándose. Bueno, Critter, como ganadores de aquella historia, su premio es tener este disco para estos salmantinos, que han también ido cambiando el concepto musical, porque ellos eran quizás antes más dentro de la línea que hemos escuchado ahora mismo en Apocalipsis Orquesta y han cambiado un poquito el rol musical. Escuchamos este disco. El 30 de mayo estarán tocando en el Festival Dioses del Metal en Vitoria y el 8 de agosto pues estarán en Leyendas del Rock. Ahora hablaremos de las últimas confirmaciones que ha habido para el Festival de Villena para este año. El tema se llama Pretty Harlot. Ellos son Critter. Yeah. Así suenan los Critter con este trabajo, este adelanto de disco que estrenamos hoy aquí en Mr. Virus, en parte proporcionado o propiciado por ese concurso con el soporte de On Fire, que es el sello a través de quien editan, quien lo mueve y quien de alguna manera puso en marcha esta interesante historia. El concurso On Fire, Rock Promo y Leyendas del Rock. 8 de agosto ya confirmado, ya sabéis que el 6, 7, como días previos, y me imagino que la fiesta del día anterior también, habrá que mencionarla, hay Candela de la Buena para el 15 aniversario de la 15 edición, concierto festival aniversario de Leyendas del Rock en Villena, donde se han confirmado en las últimas horas el Drogas, los Motores, Cthulhu, Motor Hips como banda tributo a Motorhead, claro, el Reno Renardo y ya confirmados con anterioridad, pues Powerwolf, Sphinx, Stratovarius, Kotar, Hardline, Enciferium, Saratoga, Rat, Ginger, Cobra and the Lotus, Venom, Ing, Tokyo Blade, un montón de gente, La Época, Celtian, Épica, Antras, Mirage, Rhapsody, Adamantia y más gente, Paco Ventura, Leo Jiménez, Mago de Oz, Darkness, la verdad, Opet, un festival como siempre muy interesante. ¿Para qué nos vamos a engañar? Si no pasa nada, si no se propaga la historia, pues la cosa va hacia adelante, y seguro que sí. Allí estaremos disfrutando todo lo que puedan y todo lo que nos dejen, claro. Ya sabe que luego cuando vas a festivales donde hay tanta gente y te encuentras a tanto conocido, a tus vecinos y a otros amigos, pues luego hay veces que te ponen a hablar como si estuvieran en la barra del bar y no ves los conciertos, o directamente dicen, vente Mr. Virus para el bar que vamos a tomar algo y no, los conciertos hay que verlos mientras se bebe, pero hay que verlos, por favor, que me pongo la mascarilla, no, que os pongo a vosotros la mascarilla en la boca. Se llama Devin Townsend Project. Locura. Bueno, pues ¿a qué os suena? Lo primero que oíamos era David Townshend, que estarán en el Rotefest en junio, ya sabéis, el festival que se hace Sara en Rivas como primera edición, un montón de gente. Y esto que suena también. Venga, os doy una pista, Europa. O sea, no quiero decir que suenen a Europa, sino que son europeos. Bueno, pues sí, hombre, suenan a muchas cosas, porque son así. Son una banda sueca llamada Heat, H-E-A-T, que lo ha titulado este álbum 2, y suena poderosamente ochentero, con un toque con un toque power también. Hay power metal aquí, hay coros épicos, bueno, eso también ya lo conocíamos. No sé si os puedo decir algo más nuevo musicalmente. Hay cosas nuevas, todo es nuevo, así que tenéis que escucharlo, degustarlo, y os va a agradar, porque luego en directo son una banda muy, muy, muy, muy vital. Tema del arranque, ¿no? Rock Your Body es lo que escuchábamos, Dangerous Ground, lo que oímos ahora. Eric Cromwell se gana el sueldo, porque le pone un arranque absoluto a todas las canciones, y luego también es verdad, como lo digo, que hay cosas que suenan variaditas. Tate Dallon, Jonathan, Jimmy J y Don Crash son el resto de compañeros de esta tropa llamada Heat, que se encargan de hacer un trabajo preparado para, bueno, fundirlo en directo y tener grandes déjà vu hacia, como digo, décadas pasadas. Y ellos se llaman Dragon Force, y es el último trabajo que publicaron bajo el nombre de Strain Power Metal. Hi. Bueno, sonidos apasionantes. También los de Dragon Force me dicen que se ha hecho tarde. Hay que marcharse. Esto fue Mr. Virus con Raúl García. Pasar un agradable fin de semana por delante. La semana que viene volvemos de nuevo, ya sabéis, de 3 a 5 a través del LH Magazine. Adiós. Adiós.